Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Pues bueno, ahí tenemos a Benet da Silva. Voy a contar un poco su biografía y bueno, para que nos vayan conociendo. Es natural de Las Hoces, provincia de Lleida, nómada por sus inquietudes profesionales y otras circunstancias, que no sé si nos querrá contar. Descubrió la escritura como herramienta para su autoconocimiento y desde los 15 años la ha utilizado en el ámbito de la poesía y los relatos cortos. Ha colaborado en el título Viajes hacia la imaginación, que publicó la editorial Maluma, y tiene actualmente dos novelas publicadas, una es El niño y la teta, con Círculo Rojo en 2021, y la novela de la que vamos a hablar hoy, que es La verdad de Laura, con Platero, en 2023. Buenas tardes, Benet, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Voy a leer un poco ahora la sinopsis de La verdad de Laura, porque es... Suele ocurrir que muchas veces nos ponemos luego a charlar y la gente dice cuando nos escucha, y al final la novela de qué va, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice la sinopsis así. Laura, en sus primeros años de vida, es criada por Soledad, la tía de su madre, Dolores. Con ella crece rodeada de cariño y atenciones, lo que forjará en ella un carácter confiado y cariñoso, marcado por el buen hacer de su madre adoptiva. Mientras tanto, su madre biológica se desentiende por completo de su crianza, hasta que, sin previo aviso, decide llevársela y sustraerla de un mundo positivo, para obligarla a estar en un ambiente de desatenciones y malas intenciones, convirtiendo su tránsito vital en una montaña rusa. Empezando a hablar de ella y de esta historia, lo primero, una nota del prólogo que escribe Juan Ignacio Fernández, que dice y le define la novela como un cóctel de situaciones y sentimientos de proporciones equilibradas. Pero primero, si estás de acuerdo con esa definición que hace el prologuista. La verdad, es que es muy amigo mío, entonces, nada, pero sí, eso procuré, ¿no? De que estuviera un poco equilibrada en el sentido de situaciones tanto negativas como positivas y luego ser muy cauto y moderado en algunas de ellas, ¿no? Porque si hay algo que procuro siempre en las dos novelas y en la poesía cuando escribo es no ser morboso. ¿Ese equilibrio es necesario para que luego la historia sea verosímil? Claro, evidentemente. Yo, por lo menos a mi parecer, tanto en El niño con la teta y como ahora en La verdad de Laura, creo que si no hay un equilibrio entre lo que yo me imagino que a lo mejor podría, porque no, yo creo que novelar una novela, hay veces que tienes que bajar algunas cosas de tono y otras subirlas. Y eso tiene que darle el equilibrio para que, ya que al novelar se cambia ambientación, se cambian nombres, algunas cosas, como te he dicho antes, están un poquito subidillas. Entonces hay que buscar ese equilibrio para que el resultado final, ya que es un hecho real, que estamos en un hecho real, sea creíble y sea... no sea fantasioso, ¿no? Hablando de eso, de que es una historia muy real, ya lo acabo de confirmar tú, de que está basado en una historia real. Por otra parte, hubo un tiempo, ¿no?, que era frecuente, ¿eh? Porque esto de que hemos contado de la sinopsis, de que se lleven a una hija a otra familia para cuidarla, por la falta de medios para hacerlo. ¿Qué parte tiene de realidad total y es fiel a esa realidad en la que se basa, y qué parte de imaginación? Bueno, digamos que toda la trama, el conflicto y luego el desenlace son 100% real. Y luego entre medias, pues hay momentos que tienen un 60% de realidad, que porque la historia yo la conozco a través de la propia protagonista. Y entonces hay en lo que sería el nudo y la trama, sí hay partes que pueden tener un 20, 30% aproximadamente de imaginación, por lo que te he dicho antes, ¿no? Que hay veces que tengo que subir un poquito de tono. También hay un poco de respetar la intimidad y no contar determinadas cosas que cualquiera que lo lea las puede identificar. Claro, porque siempre yo he procurado respetar un poquito la intimidad de la persona, porque evidentemente, de hecho, por eso la ambientación cambia a la provincia de Guadalajara, Sigüenza, Jadraque, demás, y los nombres también son ficticios, claro. Porque esta persona pues tiene hijos y demás, y no saben su historia, entonces, aunque pueden llegar a imaginarse después de leerlo, ¿no? Y luego tienen conocidos, familiares y tal, pues por lo menos que tengan que pensarlo y no tan de pronto. Y sino que siempre puedan pensar, es ficticio, se parece, pero es ficticio, Esto ¿no? no sabe. Ahora, ¿por qué? Yo, la forma en que está contada la novela a mí me recuerda mucho a la tradición oral, como me contaba, en mi caso, mi abuela me contaba historias o romances antiguos, historias, y luego mi madre y tal, ¿no? Y ahora, en estos días que afortunadamente ha llovido, me la imaginaba un poco así, como contada en un día de lluvia. Es una historia que podríamos leer o contar de un tirón a lo largo de una tarde de lluvia. Sí, efectivamente. Bueno, realmente así fue el hecho de yo conocer la historia es un proceso un poquito más largo, ¿no? Que se hace. Pero sí, evidentemente, muchas de las cosas que se cuentan yo las he recibido también tarde de brasero y de lluvia, y entonces tranquilo, y empiezas a dialogar, empiezas a hablar, y sobre todo porque esta persona fue pareja mía. Entonces, sobre todo cuando te estás conociendo y tú te ofreces y ella también se ofrece y vas conociendo, ¿no? Evidentemente, y cada uno va contando sus cachitos que en cada momento cree. Entonces, sí. Y luego creo que sí he conseguido plasmarlo en un lenguaje muy normal, muy entendible. Así. Y lo que sí yo tengo, por ejemplo, que se me... Tanto en El niño y la teta como en La verdad de Laura, digamos que hay una pega que se repite mucho. A las personas me dicen que voy como muy deprisa, como queriendo, a lo mejor salto muy pronto, cualquier acontecimiento lo corto muy de raíz y ya salto a otro. Supongo que se haría la impaciencia de ser novato, ¿no? Bueno, yo lo he asociado con esta forma de narrar, oral en un momento determinado en el que vas contando la historia de viva voz, solo que tú lo trasladas al papel también, ¿no? Es una forma de, para mí yo lo veo una forma de narrar, ¿no? Otra de las particularidades que he visto es que le da, tiene más importancia la narración en sí que los diálogos entre los personajes. ¿Esta también es una seña de identidad tuya habitual, como has comparado con El niño y la teta? ¿O Sí, es particular? Sí, ¿no? digamos que los diálogos yo los utilizo para cortar un poquito, como para dar un poquito de frescor o de descanso al lector, ¿no? Para y que él pueda, durante con el diálogo, pues ya se pueda parar y pueda reflexionar un poco los párrafos que ha leído y darle un poquito de como de ligereza a la novela, ¿no? Porque yo entiendo que, por lo menos a mí me pasa, si yo tengo un libro que es narración, narración, narración, narración. Al igual que si, a viceversa, si fuera un diálogo ya parecería más un cómic que una novela. Y procuro pues ir intercalando y también tiene su importancia. Por lo menos desde lo que yo pienso cuando lo estoy escribiendo es que los diálogos el lector lea entre líneas. Imagínate. Tenga esa posibilidad de imaginar, de leer entre líneas y decir, esto es un poco también el hecho de ir intercalando, pero sí realmente creo que sobre todo en La verdad de Laura es más importante la narración de su historia, la narración de su historia que... Claro, dejar algo, ¿no? Vamos entrando poco a poco, porque estoy dejando para después empezar a hablar de Laura en sí, ¿no? Pero ya nos vamos acercando un poco, y hay una de las realidades que están en su entorno, que es el miedo al que dirán, que atenaza mucho a de los personajes de su alrededor, ¿no? Como a los padres de Manuel en un principio, como a su propia familia más cercana, a su edad. Y la pregunta que te hago sobre ese el qué dirán, ¿es uno de los mayores miedos que tenemos en esta vida? Yo no. Y creo que esa persona tampoco. Sí, es verdad, sí es cierto, como tú dices, de que hay una gran parte de la sociedad, ha sido, es y será, que mira mucho el qué dirán. Se preocupan casi más del qué dirán de lo que uno piensa, de lo que uno piensa lo que es lo honrado, honesto que hacer, o no voy a hacer esto, aunque sé que es bueno y honesto, pero es que me... ¿Y qué dirán estas otras personas, no? Entonces, yo... Como tú decías antes del tema de nómada, yo desde muy... Tanto cuando era pequeño mis padres se movían mucho y yo como por mi profesión también me movía mucho, entonces... la diversidad de personas que he tratado y eso pues me ha enseñado que tampoco es tan importante y el que dirán, porque lo importante es lo que con la intención que uno lo hace las cosas. Evidentemente todas las decisiones que uno toma beneficia o perjudica a alguien. Eso es inevitable. Lo importante es que uno no haga las cosas con intención de hacer daño, ¿no? Y no con intención pues en beneficio propio o pues porque te puede ayudar a evolucionar. Sí, a nivel y en redes sociales y toda esta cosa, la repercusión que puedas decir algo, yo creo que se tiene más miedo ahora a lo que se pueda decir y a la reacción de la gente que en los años 80, por ejemplo. No, está claro. Y, además ahora está Twitter, Facebook y todo eso que de seguida se extiende. Entonces, antiguamente no tanto porque se quedaba en la vecindad o en el bloque, tal. Pero ahora con todas las redes sociales... Sí, esta cosa que dicen los cantantes, no me voy a mojar ni en política, ni en nada así demasiado cabroso, sí. Ni en fútbol, ni nada cabroso, vaya a ser que no me compren el disco nuevo. Exacto. Bueno, vamos a hablar ya un poco sobre Laura, sobre el personaje. Yo al leer el libro veo que siempre se encuentra entre dos aguas, entre sus decisiones firmes por un lado... y también sus propias contradicciones por otro, ¿no? Entonces he confrontado algunas de esas características de Laura y quisiera comentarlas contigo, tú me dices vale. Cómo va la cosa, ¿no? Porque es mi visión y también estoy equivocado. No. Pero bueno, tiene por un lado rebeldía y por otro lado dependencia emocional. Sí, pero la rebeldía, la yo creo, o sea, la conclusión que yo llegué conforme iba conociéndola a ella y conforme iba conociendo sus circunstancias, ella es una persona que por las buenas la lleva donde llega a ser, sí. Casi sumisa, llega, no sumisa, pero casi ahí lo roza. En cambio, cuando ella presiente que le estás prohibiendo algo por el simple hecho de prohibirle o por el simple hecho de querer imponerte, es cuando ella salta a la rebeldía, ¿no? Cuando ya dice no, aquí no se va a hacer lo que tú quieras, aquí va, lo podemos negociar, pero de hecho mi experiencia con ella fue así, ¿no? Siempre había... Era lo divertido que tenía esta relación, era porque se discutía todo, se dialogaba todo y se negociaba todo. Entonces ahí reflejaba mucho toda la historia. Por eso es la... Poco a poco, si te has dado cuenta, es que seguro que sí... Poco a poco he ido describiendo a Laura, no ha dicho Laura era ta, sino en los pequeños detalles y en las pequeñas cosas he intentado demostrar o mostrar su personalidad. Sí, está como sembradito, ¿no? Sí, poquito a poco. Está caminando el caminito de baldosa amarilla sí, para pero seguirlo, mira, ¿no? era la. No viene a casa, pero sí, el primer título de la novela, el que yo pensé originalmente era Laura y sus miguitas, por el hecho de esas cosillas que me dejan acá. Lo que pasa es que pareció un poquillo como a cuento Lo infantil, cuento ¿no? infantil. Y ya pues tuve el cambio. Luego tiene otras dos características, que por un lado es la fortaleza que ella tiene, pero que a veces también tiene cierto toque autodestructivo. Sí, bien, eso, mira, tanto el niño y la teta como la verdad Laura van a formar parte de una trilogía, que es la tercera de las que estoy escribiendo, en que se trata un poquito de las emociones, pero básicamente la incidencia que tiene la infancia en la posterior personalidad adulta. Según. Yo no soy psicólogo, ¿no? Ni psicoanalista, pero sí tengo conocido y he hablado con ellos también, tanto por la primera como por la segunda. Entonces, ellos afirman que entre los 7, bueno, desde los 0 hasta los 14, pero básicamente entre los 7 y 14 se forma la personalidad. Luego seguirá evolucionando, claro, evidentemente, con el crecimiento, con los años y demás. Pero hay una diferencia grande, por ejemplo, entre Santiago, el que es el protagonista del niño y la teta, y Laura. Santiago, entre los 0 y 7 años, vive en un ambiente destructurado, con violencia hacia él y hasta tal. En cambio, Laura vive entre los 0 y 8 años en un ambiente sano, con cariño. Entonces, eso le da esa fortaleza. Cuando pierde. Digamos que durante su vida ella busca volver a encontrar aquellos 7, 8 años, aquel ambiente sano, de cariño. Ese equilibrio, Claro, ese cariño. y eso es lo que le hace arriesgarse, porque es una persona que es valiente, que no tiene, no temeraria, pero conoce poco el miedo. Y entonces por eso se encuentra en las tesituras que se encuentra, porque se atreve. Y entonces, pues ahí es cuando Me pasan las cosillas que me pasan, ¿no? Claro. Otra cosa, otras dos cualidades que yo veo, una es la madurez, que incluso le soledad, eso que le al principio le iba a decir, niña, eres más madura de la edad que te corresponde en algún momento determinado. Por contra, los errores que comete por inexperiencia. Sí, porque volvemos un poquito a lo que te he dicho antes, soledad y la hija que se llama Carmen en la novela, siempre cuidan de ella, ¿no? Siempre han cuidado de ella y han hablado mucho con ella. Y entonces yo creo que eso también es un poco innato, ¿no? Del hecho de, porque al ser introvertida, pues analiza mucho las cosas, va analizando y parece que es muy desprendida, muy despreocupada. Es una fachada, es la fachada que tiene. Pero ella por dentro era de las que, hasta que no encontraba la solución o la explicación También a las rumiando, cosas, rumiando. rumiando. De hecho, en uno de los pasajes que hay, ella insiste, insiste, insiste hasta que le explican la verdad. Sí, pues le sueltan una cosa, sí, pero no te voy a contar nada más. Y ya se va a la cama y está toda la noche pensando, ¿no? Y hasta que al final pues, lo averigua, ¿no? A Laura también es una característica que al final se va reproduciendo, que siempre es infravalorada prácticamente por todo el mundo, quizás a excepción de Soledad y Carmen y tal. Has comentado antes que siempre intentaban tener un equilibrio, ¿no? No forzar, pero en ese aspecto. ¿Le has puesto un poco al personaje al límite? Claro, sí, porque yo normalmente cuando escribo, digamos que yo simplemente me limito a transcribir. Los que me editan son los personajes los que me van diciendo, no, no, esto no, o esto sí, y va uno pensando y entonces, sí, es verdad que para poder explicar el hecho de la capacidad de resiliencia que tiene esa persona, había que explicar el límite de hasta el límite posible de la circunstancia, del acontecimiento, que ella sabía perfectamente que había metido la pata, que se había metido en un charco, como se suele decir, ¿no? Sí. Pero luego casi llegaba al límite apurando a ver si... A lo mejor no es tanto, a lo mejor no es tan hondo. Sí, sí, sí. Y al final sí se ven, pero luego era la capacidad de resiliencia la hacía salir, la hacía salir de ese charco y... Esa capacidad, ese no conformarse, esa capacidad de superación ante la adversidad, ese carácter que tiene, ¿es un ejemplo a seguir? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que si por algo merece la pena leer esta novela es por ello, por eso mismo, por que yo, por ejemplo, soy optimista por naturaleza y ella también lo era, o lo es, perdón, y a pesar de todas las dificultades que hay, que van surgiendo en el día a día, pues sí merece la pena de luchar, y luego cuando superas el trance X, ¿no? Pues te da la satisfacción, ¿no? Sentir la satisfacción y realmente la vida es así, bueno, malo, y ni puedes aferrarte a los momentos maravillosos ni a los momentos malos. Tienes que ir un poco con cintura, digamos. Sí, sí, porque la vida te va poniendo de todo por el camino. Claro, claro. Eso es así. Y también veo yo que desde tu punto de vista, una vez escrito, aparte de este ejemplo a seguir de la historia de Laura, ¿qué más vamos a aprender los que leamos la novela o te gustaría que aprendiéramos de la lectura de la novela? Bueno, pues el mensaje que me gustaría que transmitiera esta novela es lo que acabamos de decir, ¿no? De que en esta vida ni todo es lo que parece, ni lo que parece es todo. Cuando tú ves a una persona y ves sus circunstancias, tú estás viendo las circunstancias de ese momento, pero no sabes la historia que hay detrás, ¿no? Y luego, pues, también el hecho de que, a pesar de que haya momentos en que estemos hundidos, en el que, digamos, esto ya es lo peor que me va a pasar, estamos tocando fondo, siempre hay un hilillo de esperanza y de capacidad, porque Laura es una persona que es especial, pero no es la única persona, todos somos un poco especiales, ¿no? Tenemos nuestro, muchas veces todos somos únicos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo pienso que muchas veces nosotros mismos metamos noticias a veces que puedan, somos los peores enemigos o los que más freno nos ponemos, ¿no? Nosotros mismos nos ponemos, y entonces bueno, toca hablar un poco ahora de proyectos futuros. Ya nos has contado un poco que forma parte de una trilogía. Cuéntanos un poco hasta dónde puedes contarnos. Y no sé, hablábamos al principio cuando leíamos tu biografía, que también escribes poesía, pero no tienes nada publicado. Entonces me gustaría, ¿qué nos puedes contar de esos proyectos futuros? Vale, bueno, como te he dicho antes, voy a cerrar la trilogía, pero en este caso voy a intentar dar o intentar transmitir de que, por ejemplo, la historia de Santiago, que es el protagonista de La Verdad, de El Niño y la Teta, y Laura, no son específicamente o no están condicionadas por, digamos, por el nivel económico, está también basada en una historia real. Yo es que soy muy curioso y siempre pregunto a las personas, y cuando una persona tengo mucha bueno, total que va a estar situada en un ambientada en la provincia, en el pueblo de Antequera, y va a contar la historia de una niña que nace en una familia muy pudiente, aristócrata, y a pesar de contar con todas las comodidades, con todas las posibilidades del mundo, resulta que finalmente pues tiene también, desarrolla también un complejo, un trastorno, no enfermedad, pero sí un trastorno, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que también van a tener, tienen en común un poquito las tres el hecho de un poco reivindicativo y un poquito de crítica a... Hombre, todos los padres intentamos, yo soy padre, ¿no? Y mis padres, todos los padres siempre intentan hacer lo mejor para los hijos. Pero sí es verdad que, yo no sé en otros países, pero sí sé que en España venimos de una de las épocas más oscuras que ha habido, ¿no? Que ha pasado en este país. Entonces, cuando, por ejemplo, yo era niño, o personas que hoy ya somos mayores de 40, éramos niños, si un profesor, por ponerte un ejemplo muy tonto, un profesor le decía a un padre, pues a lo mejor era un profesor un poquito más adelantado y más preocupado, le decía al padre un niño, pues parece que tu hijo tiene dislexia. La contestación del padre, no, mi niño es normal, mi niño no está loco. Entonces, el tema de del cuidado de la salud mental estaba muy solo, era tabú. Entonces, los tres tenemos en común más o menos la misma edad. Digamos, los tres protagonistas de las tres novelas tenemos la misma edad más o menos. Y pues ahí un poco eso. Se nota más real. En cuanto a futuro, también estoy tengo un poesía, ya tengo escogida unas 60, 70, pero quiero hacer un compendio, que ahí es donde va a estar la dificultad. Porque el poemario es un poco complicado comercialmente. ¿No? Hombre, yo no pretendo vivir de la escritura, mucho menos. Pero sí que, por lo menos, el esfuerzo hizo, por lo menos, un poquito. Entonces, va a ser un compendio de poesía, microrrelato y fotografía. Y estoy en contacto con una editorial que lo estamos preparando sin prisa, pero para intentar hacerlo lo mejor posible. Porque también van a entrar poesías que a lo mejor yo escribí cuando tenía 14, 15 años y yo la releo ahora y digo, madre mía. Igual es que no es una vueltecilla. Sí, hay que... Vale, y otra cosa que estamos haciendo también, que voy alternando, así no me aburro, ¿no? Está bien. Es una novela a dos manos, que la trama va a versar un poco en las relaciones sexoamorosas vistas desde el punto homosexual y el punto de vista etéreo. Contada a través de historias de una persona que es psicóloga y de las relaciones que hemos tenido cada uno, así. Y, por ejemplo, cómo uno decide que es hetero y cómo decide que es hombre. Un poquito vamos a intentarlo, eso, ¿no? De explicarlo un poquito, eso, así, a través de la historia de digamos, de las relaciones que hemos tenido ambos, ¿no? Y ya para terminar, ¿dónde podemos comprar tus libros? Bueno, pues está en la Casa del Libro, está en Amazon, está también en todas las plataformas que hay. Y luego en platero.es. O escribiéndome a mí también a mi mail dasilvabenito@hotmail.com. Y ahí yo se lo mandaría ya firmado y demás. Estupendo. Pues genial. Por mi parte, nada más. Y a vosotros muchas gracias por recibirme y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que se emitirá nuevamente este sábado a las 8 de la tarde en redifusión. Luego ya posteriormente estará en los podcasts, tanto en la página web de Onda Terral como en iVoox, en Spotify y en Google Podcasts. Para que no os lo perdáis. Os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Vademente, con Luis Martí y con Carlos y contigo en la noche. Un saludo y buenas tardes y hasta el próximo martes.